toda la gente de Corona. Como quisiera ser el dueño de tu amor y que me amaras locamente con pasión. No hay comparación ni espacios en mi corazón. Todo daría por tenerte junto a mí y lo imposible que se haga realidad. No tengo lugar más que para ti, mi gran amor. Pasión tan solo tú, no habrá ninguna igual, no habrá ninguna que me eleve como tú, me regale el corazón y me lleve a soñar que soy feliz. Y me lleve a